El pulso es una milésima parte en la que podemos dividir la música. El esqueleto invisible de una canción se compone a través de pulsos que muchas veces no podemos oír, pero ahí están. El pulso es la milésima parte en la que podemos dividir el ritmo con el que los corazones bombean la sangre. Bajo el pulso de la música se esconde el pulso de la sangre de quienes la piensan y la tocan. Esto es un podcast que trata de buscar esos pulsos. El pulso de la música, el pulso de las vidas corrientes, el pulso de las ciudades, de los pueblos, de las carreteras, de las minas, los templos, los raíles, los desiertos, bosques, ríos, montañas y océanos que componen China. Ese inmenso terreno que fue referido en la antigüedad como todo lo que hay bajo el cielo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Pulsos bajo el cielo, un viaje sonoro a través de las palabras de personas corrientes que viven en China y que de una u otra forma han decidido ligar su vida a la música. En el año 2017 nace el embrión musical llamado Cefalosis. Surge desde los lazos de amor y solidaridad que unen a sus miembros, Hu Jie y Li Hao, dos jóvenes de 29 y 30 años que viven en la ciudad de Kunming, capital en la provincia sureña de Yunnan. Xiao Hu, que es como llaman todos sus amigos a Hu Jie y Li Hao, llevan en una relación de pareja desde que se conocieron, gracias a la música, hace más de 6 años. Es en este magma en el que surge Cefalosis. Afirman que esta relación y la banda se han fundido y ahora ambas cosas son indivisibles. Música, lazos y emociones se entremezclan en el apartamento que comparten en la ciudad de Kunming. Cefalosis es una banda que se niegan a catalogar dentro de un estilo, algo que, igual que sus miembros, se encuentra en continuo cambio y desarrollo. Pero si hay que describirlo, comentan, es un estilo vago, oscuro y opaco. Tiene algo de industrial, algo de post-punk, pero también folclore. Creamos un esqueleto de software a través del ordenador y después añadimos voz, guitarra y sintetizadores. Li Hao es quien se encarga de la letra de las canciones. Es fan de Roberto Bolaño desde que un día, entre los pasillos de una biblioteca, de casualidad, vio el título de 2666. Sacó el libro y se quedó prendado de las historias del chileno. Las letras de Cefalosis son casi todas historias codificadas en imágenes y metáforas. Y esto nos comenta Li Hao. Siempre que escribo canciones, tengo imágenes en la cabeza, como planos cinematográficos. Me interesa expresar la interconexión de los espíritus y las personalidades, lo que subyace a distintos temperamentos, pero también el lado oscuro, el no explorado. La nuestra es una oscuridad que no es agresiva, tiene más que ver con la duda, el miedo, la preocupación y sí, también un poco de autodestrucción. Las influencias de Céfalosis son innumerables. Algunas son directas y evidentes, y otras son mucho más sutiles. Y estas son las que aquí nos interesan. De las cosas que más disfruta Xiao Hu es pararse a escuchar K-pop. Le gusta el bling bling, el brilli brilli. Se siente atraída por el diseño y el concepto visual cuidado hasta el extremo de estas bandas de pop coreano. Forma parte, aunque no muy activamente, de esas comunidades digitales de fans que se autoorganizan en internet para encontrarse y hacer todo tipo de actividades digitales, pero también fuera del teclado. En el año 2017, tras unas pruebas de misiles que hizo Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para la instalación de un escudo antimisiles conocido como THAAD, a unos 100 kilómetros de Seúl. La agencia estatal de noticias Xinhua indicó que aquello llevaba a una escalada armamentística en la zona tensionada. Desde el gobierno chino, además de llamar a consultas a los embajadores de Corea del Sur y Estados Unidos, se cancelaron varias actuaciones de bandas K-pop surcoreanas, un género que ya gozaba de mucha atención en el país por parte de las nuevas generaciones. Un desembarco de la industria surcoreana en un mercado de 1.400 millones de posibles clientes. A pesar de que el baneo no fue declarado de forma oficial, se hablaba en estos términos en redes sociales. Además de la cancelación de programas de televisión y conciertos, en 2021, el regulador de la Administración de Radio y Televisión Nacionales emitió un comunicado de 8 puntos respecto a la industria del entretenimiento en el que llamaba al boicot a los productos inmorales y a los ídolos afeminados en una referencia directa a las boy bands de K-pop. No solo se trata de las comunicaciones oficiales. Xiao Hu nos cuenta que en internet también hay un gran número de internautas que critican ferozmente esta suerte de feminidad y el modelo de hombre débil, según su punto de vista de estos ídolos. Sea como sea, tal y como decía un internauta anónimo en internet, el gobierno chino finalmente se dio cuenta de que no hay fuerza de la naturaleza viva que pueda vencer al K-pop. Y desde 2003, ese no declarado baneo se fue difuminando hasta la actualidad en la que han vuelto los conciertos y algunas de las series. Esto que suena ahora es un paseo sonoro por las calles de la ciudad de Yiwu, en la provincia de Zhejiang. Una ciudad gigantesca que es como un inmenso supermercado donde cada barrio, cada distrito, se dedica a la venta al por mayor de millones y millones de productos de todo tipo. Una ciudad que está conectada a Madrid por la línea de ferrocarril más larga del mundo, 13.000 kilómetros. Yiwu es la capital del pequeño comercio mundial. Muestra la rica variedad de productos y los excesos de la capacidad de producción de la industria china de facturación. Todo lo que fue geopolíticamente China, cuando se la llamaba fábrica del mundo, está comprimido en la ciudad de Yiwu, donde todo abunda en cantidad y es extremadamente barato. Entre toda esta mole de tiendas y comercios, tecnología, tejidos, comidas y todo tipo de productos, Yiwu tiene un templo taoísta que se acabó transformando en un bar. En este bar trabaja el productor favorito de Céfalosis, Li Ping, a cuyo templo barra bar barra estudio de grabación y postproducción han venido a grabar y masterizar algunos de sus proyectos. En contra de lo que pudiese parecer, el motivo por el que acuden a este antiguo templo a grabar es porque se trata de un estudio que no se ha dejado influenciar por las corrientes mainstream de la música y en el que sus dueños siguen los instintos de su espíritu en lo que a música respecta. Una de las puertas principales a la provincia de Yunnan es el aeropuerto de Kunming. Yunnan ha sido principalmente una provincia agrícola, sin tanta implementación industrial, aunque sí minería. En los últimos años, la apuesta por el turismo ha sido la apuesta para incentivar la economía de muchas zonas rurales, una industria joven, pero a la vez bestial en sus números. Cada año, varios millones de turistas chinos y unos cuantos de medios occidentales llegan a Kunming a través de su aeropuerto, una de las principales puertas a la provincia. Según desembocan estos turistas, lo primero que ven es una gigantesca reproducción del esqueleto de un Diplodocus, el dinosaurio cuellilargo, que está en medio del aeropuerto. Y es que los dinosaurios son uno de los símbolos de Yunnan. Es la provincia donde, con diferencia, se están encontrando más fósiles de dinosaurios en toda China. De alguna forma, esto ha permanecido en el inconsciente de Li Hao, que muestra fascinación sobre estos extintos animales. Muy de vez en cuando sale a correr por la ciudad, le gusta imaginar que le persigue uno de estos gigantescos bichos. Aunque ya llegó a la treintena, se permite a veces estos juegos de imaginación. Li Hao nos cuenta, cuando tenía alrededor de 10 años, la provincia apenas estaba desarrollada y no había tantas líneas de tren y carreteras como ahora. Tardábamos 10 horas en llegar a la aldea de mis padres en coche. El camino no estaba bien asfaltado ni iluminado. Yo recuerdo que una vez me pasé un viaje entero mirando por el cristal de atrás, creyendo ver, de vez en cuando, al Tyrannosaurus Rex persiguiéndonos. La aldea de la que habla Li Hao también ha cambiado mucho. Tanto que ya no es la misma aldea. Ha crecido, se ha desarrollado, se ha asfaltado y ahora está atravesada por un montón de grandes edificios que no estaban cuando Li Hao era pequeño. La aldea que yo recuerdo ya solo existe en mis recuerdos, asegura Li Hao. What's further? Who's name? Who's doesn't want? El desarrollo de las infraestructuras y la tecnología han marcado la infancia y juventud de quienes nacieron en los 90. Para Xiao Hu, sus vidas y su música están atravesadas por Internet, los móviles, el comercio online y el dinero digital que se fue desarrollando a lo largo de su infancia. Cuando eran pequeños, recuerdan que en Kunming no había edificios más altos de 5 pisos. Hoy, la capital está atravesada por innumerables rascacielos entre los que serpentean árboles tropicales y carreteras atestadas, sobre todo, de vehículos a dos ruedas. Hoy en día, Xiao Hu y Li Hao no usan ni billetes, ni monedas, ni tarjetas de crédito. Al igual que la mayoría de población en China, todo se paga con el móvil. Lo irónico es que nuestra música critica ese desarrollo tecnológico. Al mismo tiempo, sin un ordenador, sin esa tecnología, no podríamos hacer música, admiten. Yunnan tiene otro ritmo de vida muy distinto al del resto de China, mucho más relajado y tranquilo. Nuestro sentido de la calma es innato. Además, no nos falta sentido del humor. Es una provincia abierta e inclusiva. Si no, escucha las canciones de montañas y lo entenderás, cierra Li Hao. Esto que escuchamos ahora son esas canciones de montaña, un tipo de música que se puso de moda en la radio y en la televisión durante los años 90. Las letras venían evolucionadas de antiguas canciones rurales y se acompañaban de esta música electrónica machacona. Todas ellas hablan explícitamente de relaciones sexuales, algunas de ellas también homosexuales. Para Xiao Hu, Yunnan ha estado disociado de la historia de China durante miles de años. De hecho, en la antigüedad, desde las zonas centrales, se referían como Man Yi, bárbaros, a quienes vivían en esta zona. Xiao Hu, como miembro de una minoría étnica por parte de su madre, los Nashi, se siente fuertemente identificada con este término, bárbara. Even more fragile. Thank you. Yunnan es la provincia multiétnica por excelencia de China. Viven 22 grupos étnicos que hablan 26 lenguas distintas, que poco o nada tienen que ver con el chino mandarín, de las cuales además 14 lenguas tienen sus propios sistemas de escritura. Quizá una de las personas de habla hispana que más sabe sobre Yunnan es Pedro Zeinos, español afincado en la provincia desde hace más de 15 años, que ha dedicado varios libros a distintos aspectos culturales de Yunnan. Vamos a reproducir ahora algunos fragmentos de su obra La creación del mundo y otros mitos de los Nazi, donde el autor traduce por primera vez al castellano un puñado de mitos e historias de tradición oral de esa minoría. Una minoría que, como todas las demás, a pesar de conservar sus tradiciones, vive por lo general totalmente integrada en la vida cotidiana de los pueblos y ciudades de la provincia. Los Nazi son la única minoría de China que ha preservado una escritura propia pictográfica todavía en uso, además del desarrollo de una filosofía que enfatiza el respeto y la conservación de la naturaleza o las tendencias de sucesión matrilineales. Viven en tierras bajas, alejadas de las grandes alturas que les rodean en el noroeste de Yunnan. Los Nazi creen que el mundo está poblado por una multitud de espíritus, que siendo de diferente tamaño, carácter y disposición, pueden causar daño o proporcionar beneficios a los seres humanos. Diferentes espíritus habitan en distintos objetos y fenómenos naturales. Así existen para ellos espíritus de las montañas, ríos, lagos, árboles y piedras. Entre estos espíritus, los ancestros son de especial importancia. Son los espíritus de los antepasados muertos que, habitando en las creencias del lugar donde vivieron, pueden ser convocados por sus descendientes para que acudan en su ayuda. Centrales a esta religión son los espíritus de la naturaleza, llamados Shu en su idioma, los verdaderos dueños del ambiente natural en el que viven las personas. Según los mitos Nazi, los Shu y las personas eran hermanos de la misma madre, pero de diferente padre, que tras una serie de disputas decidieron dividirse el dominio del mundo. Mientras que los hombres se quedaban con la parte del mundo civilizado, los Shu se convertían en los señores de la naturaleza y lo salvaje. No cabe duda que los hombres penetraban continuamente en los dominios de los Shu y que eso puede causarles molestias inadvertidamente. Entonces caerán enfermos y para sanar necesitarán la intermediación de un chamán que compense a los Shu por el daño sufrido. Alrededor de los principales asentamientos Nazi se encuentra una naturaleza salvaje con grandes bosques y montañas en los que abundan la madera y los animales salvajes. En una cierta forma, esa tierra salvaje es propiedad de los espíritus Shu, por lo que las personas solo pueden usarla de forma moderada y siempre tras rendir las ceremonias oportunas a esos espíritus. Hasta poco antes de la revolución, ese uso moderado de los recursos venía regulado por el Consejo de Ancianos de cada aldea, que era el encargado de autorizar a cualquiera de sus habitantes el consumo de madera para hacer una casa o para cualquier otra necesidad. Estos son algunos fragmentos extraídos de la introducción de la obra La creación del mundo y otros mitos de los Nazi, de Pedro Zeinos. Xiaohu y Li Hao desde hace unos pocos años han conseguido vivir apretados con los escasos ingresos que les proporciona la música. El precio bajo de la vivienda, la comida y la energía en Yunnan facilita que puedan vivir con ingresos bajos al mes. Cefalosis, aunque nace de una unión emocional, también toma la forma de una empresa, con las exigencias que ello conlleva. Tienes que saber manejarte en las redes sociales, con otras personas y pelear con sellos para promocionarte. Realmente yo no soy muy bueno en eso, solo tengo ideas que funcionan para la música, pero a pesar de ello, la banda es definitivamente mi apoyo espiritual, comenta Li Hao. Ojalá ser personas ricas, pero no tenemos el espíritu que se necesita para ser ricos, comenta Xiaohu entre risas por su parte. Y es que aunque las letras de Cefalosis se adaptan a la forma del relato metafísico, según Li Hao, la política siempre es una parte del mundo que no puedes dejar de considerar. Principalmente las letras de Cefalosis se mantienen escépticas contra la idea de progreso. Dibujamos los mitos y preocupaciones que se dan viviendo en nuestras sociedades, añade Xiaohu. Cada vez nos identificamos menos con la idea de desarrollo personal y económico, hasta el punto de no encontrarlos. Es una idea que nos rehúye, pero a la vez atraviesa a toda la masa y nos sume en un trance que confunde nuestro tiempo y sentido de la historia. El entusiasmo de nuestras vidas está puesto en apartarnos, en salirnos de ese cauce, en retirarnos. Y esperamos poder seguir reconociéndonos cuando llegue a explotar la gran crisis, o que si esa gran crisis ya ha llegado, no perder los lazos que nos unen, reflexiona Li Hao. Xiaohu también atesora un recuerdo de su infancia. Tendría alrededor de 6 años, acababa de dejar el jardín de infancia y entraba en una escuela. Eran sus primeros años de sentarse en una clase 8 horas frente a un pupitre, más todos esos deberes, horas de estudio y memorización. Su entrada en esa carrera por el progreso que en China comienza por lo general a estas edades o incluso antes. En clase había una de esas chicas que no le tienen miedo a nada, que nos llevó a mí y a otra amiga, aprovechando la pausa para comer, fuera del colegio. Fue la primera vez que hice pellas. Después se siguen un montón de recuerdos fragmentados, como si fuese un videoclip pasado por un editor de vídeo, colándonos en secretos en un montón de sitios, tiendas y demás, hasta que más tarde nos encontraron los padres de una amiga y nos denunciaron a la escuela, comenta Xiaohu. La dificultad por encontrar un puesto de trabajo decente aumenta exponencialmente en China año a año. Esto sume a muchas familias en un estado de ansiedad en el que fuerzan a sus crías a ser las mejores desde muy pequeñas. Una tensión que ha desembocado en cierta forma en el fenómeno del tamping o tumbarse, por el cual muchos jóvenes deciden abandonar esta carrera y apostar por una vida más asceta. Para Xiaohu, el futuro va a ser difícil. Señala que cada vez hay más gente despedida, la gente cada vez tiene menos dinero, que se ve más hundida y empujada a esos abismos del sistema. China no es ninguna excepción a la dinámica mundial de centralización del capital en pocas manos. Para Xiaohu, También es innegable que China ha mejorado mucho la situación de sus ciudadanos en los últimos 20 años. Se ha creado un cierto sistema del bienestar y se ha sacado a grandes masas de población de la pobreza. Y acaba señalando que su mayor preocupación es seguir reconociéndose a sí misma, a su gente, y elegir el camino correcto bajo las gigantescas murallas que no paran de crecer. Esto ha sido el primer episodio del podcast Todo bajo el cielo para El Salto Radio. Nos despedimos hasta el próximo episodio dentro de un mes. Un saludo.